Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gente que te dice que tienes que trabajar. Gente que te dice que tienes que estudiar. Gente que te dice que tienes un problema. Un nuevo programa radial. Piedra en tu zapato, aquí en la Radio Lorenzo Arena, 107.1. Develando aquellos problemas cotidianos, ¿cierto?, de nuestra realidad local. Nos encontramos para discutir nuevamente. Y aquí estábamos escuchando de fondo, ¿cierto?, Todos tus muertos, con gente de mierda, gente policía, gente que no, gente mentirosa, gente que no. Estamos chatos ya, está quedando la cagada en todos lados. Vamos a ver qué noticias podemos rescatar para ver si se hace algo por ahí. ¿Y con qué nos vamos primero? Bueno, para partir, pensamos en revisar lo que pasó el viernes 27 aquí en Lorenzo Arena. Bueno, el viernes 27 de marzo, distintos colectivos de estudiantes llamaron a una marcha desde La Vega, como conmemoración de los 30 años del asesinato de los jóvenes, de los hermanos Vergara Toledo. Bueno, desde temprano en Lorenzo Arena, por todos lados, los vecinos podían ver que estaba lleno de carabineros, de Paco, Zorrillo, carros lanzagua y micro. La marcha avanzó desde La Vega hasta la Laguna Redonda, cuando todos se dieron cuenta que la gente que marchaba ahí, que estaba siendo esperada por un guanaco, una micro, un zorrillo, y bueno, atrás de la marcha ya también venía un guanaco, un zorrillo, una micro. Alrededor habían más pacos también por todos lados, estaban llenos de radiopatrullas, de motos. Al empezar, ante la amenazante actitud de los pacos, la gente empezó a dividirse. Ante lo cual los pacos comenzaron a lanzar agua y gases lacrimógenos y a golpear brutalmente a la gente, además de perseguir por toda la Laguna Redonda intentando dispersar completamente a las personas que estaban asistiendo a la marcha. Bueno, finalmente se maltrató, golpeó y humilló a 13 personas en una nueva marcha en conmemoración de aquel cobarde asesinato por parte de la CNI de los hermanos Vergara Toledo. Bueno, y más o menos, ¿como cuántas personas estaban marchando? Eran como 200 personas más o menos. No eran solo estudiantes, sí, hay que recalcar que, si bien es cierto puede haber sido convocada por un grupo, colectivo, es importante recalcar que la conmemoración del joven combatiente se conmemora, digamos, en todos los ámbitos sociales, no son solo estudiantes. Yo diría que, es más, los estudiantes son un pequeño porcentaje de las luchas sociales hoy día. Y esta vez, en realidad, un poco sumar el número de efectivos policiales, que parece que eran mucho más que los mismos manifestantes que estaban lleno, esperando Paco, ahí. Todo Lorenzo lleno de Paco sería. Y recalcar que igual la marcha era una marcha que se estaba produciendo de manera pacífica, pasiva, y ni siquiera se dejó marchar. Y la gente y los carabineros entraron a la laguna reprimiendo a personas que estaban ahí, que no tenían nada que ver también. En realidad las imágenes que son igual bastante impactantes para la gente del sector y la gente de la población, porque era demasiado el abuso y la presencia del aparataje policial. Bueno, y denunciar y develar cómo se criminaliza, ¿cierto?, una protesta social, una conmemoración a la muerte de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo, ¿cierto?, forma miserable, con que es más, los pacos hoy día todavía... Esos pacos que asesinaron a estos compañeros, ¿cierto?, aún no tienen castigo. Es lamentable, es así, y lo que da más repudio es ver cómo Carabineros llama a instalar, ¿cierto?, dice, salían las noticias que se hagan eventos culturales, conmemoración a, como si una marcha no fuera absolutamente ilegítima hoy día. Además, en las micro, los negocios, cuando se analizaba el tema por parte de los medios burgueses, la radio y la tele, se ridiculizaba y se trataba de estúpida cualquier iniciativa de movilización en torno al tema. Yo escuché igual ahí en un programa, ¿no?, que estaban dando noticias como con una ranchera detrás, tratando de estúpido el tema, no caché a cachar bien qué radio era. Lo importante es que los vecinos, las vecinas, la gente, cierto, que escucha la radio en su casa, no les crea a estas noticias que son dueñas los poderosos, y que se levante, porque la lucha de la gente que está movilizada hoy día no es menor, digamos, a todos nos llega, y hoy día vamos a conversar un poco de eso también, parece, ¿no? Así es. Por otro lado, en el domingo pasado, aquí también en Lorenzo, el Centro Social Ocupado El Escombro organizó un acto en la cancha de la Copa. Dice, también realizó una actividad en la que se llevaba por nombre Memoria Negra, que buscaba vivir de forma lúdica un nuevo 29 de marzo. Se organizó un baile de fútbol mixto, una feria de creaciones y de las pulgas, además de presentaciones de música, rap, folclore y poesía y trova libertaria. La actividad tuvo un balance positivo, asistieron vecinos de todas las edades y el intento, bueno, nuevamente de los pacos de intervenir la actividad fue nulo, ya que la actividad estaba siendo apoyada por la junta de vecinos del sector y del club deportivo, quienes prestaron luz y que salió ahí todo muy bonito en Lorenzo Arena, en la cancha de la Copa. Igual, además que en realidad el proceder de los pacos nulo en realidad era como no al lugar, porque en realidad como se iba a reprimir una actividad de tipo cultural que se estaba haciendo. Entonces igual ahí un poco se destaca en el fondo la intención de reprimir cualquier tipo de manifestación o cualquier tipo de expresión sobre la conmemoración de las personas que deciden en el fondo luchar día a día, porque era una actividad cultural. Sí, pues igual un saludo ahí a toda la gente que no le tiene miedo ni a los pacos, ni a los sapos, ni a los civiles. Y que sigue luchando, ¿cierto? El valor que tienen. Oye, recordemos con especial cariño entonces a los caídos, a los compañeros caídos, Eduardo y Rafael Vergara Toledo, a Paulina Aguirre, a Norma Vergara, a Johnny Cariqueo, a Zoe Abella, Lambros Fogundas, Mauricio Morales, Sebastián Overluig, Sergio Terenzi y Claudia López. Compañeros caídos durante esta denominada democracia, que en verdad no existe, y que gente que ha luchado y que luchó en la calle y que fueron vilmente asesinados, y de los cuales ninguno de sus asesinos hoy día está en la cárcel porque son pacos o porque son uniformados. Entonces estamos viendo cómo nos pueden matar porque estamos denunciando, ¿cierto?, cómo, y denunciando los poderes fácticos hoy día y del capital que nos están destrozando nuestras vidas. Bueno, desde la cárcel de alta seguridad, Marcelo Villarroel, un preso político libertario, escribió también unas palabras, las que voy a leer ahora. Dice, desde la cárcel de alta seguridad a la Villa Francia, desde el amor fraterno para Luisa, Manuel, Ana, Sol y Alén. Desde la complicidad eterna con todos los rebeldes insurrectos e insurrectas que luchan por la libertad total, estrecho mi mano firme y sincera para saludar la voluntad y la decisión inquebrantable de pelear contra el orden existente, contra la domesticación y derrota, contra la desmemoria que alienta el capital para perpetuar al individuo. Masa, para perpetuar al individuo masa, mano de obra barata, zombies que sostienen la miseria del poder y su podrido modo de vida. Saludo la insistencia subversiva de querer y de creer en otra vida, de no callar, de no aceptar el orden dado. Saludo a quienes disponen de romper, a quienes se disponen a romper las cadenas de explotación en cada acto cotidiano, en cada gesto cómplice, en cada resistencia a la imposición normativa de toda autoridad. Desde una memoria combativa recojo la enseña y el legado de todos los que partieron, de todas las que partieron también, iluminando el cielo y el camino en la cotidianidad de lucha radical, atizando el fuego que nos mantiene vivas y vivos y que va pariendo nuevas generaciones de combatientes libertarias, porque la conciencia nos llama y los motivos y razones también. Alzo mi voz para gritar bien fuerte en nombre de Norma Vergara Cáceres y que se escuche donde reina el silencio, entre el ruido ensordecedor del sometimiento. Eduardo y Rafael Vergara Toledo, presentes. Claudia López, Johnny Cariqueo, Mauricio Morales, presentes. Con memoria y subversión. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Marcelo Villarroel Sepúlveda, prisionero libertario desde la cárcel de seguridad. Bueno, fuerza, compañero. Ahí. Y entonces, Vamos a poner unos temitas de Maniática, una adaptación de unos temas de los Clash. Aquí va Joven Rebelde. Viejo punk. Vamos con Maniática de Clash. De Clash, el viejo punk, ¿no? El primer punk de la historia. Tatuado en la... Bueno, y ahí era ese temita de Maniática, un cover de The Clutch. Nos equivocamos, sí, no era Teto Glory, era, o sea, no era Joven Rebelde, era Teto Glory, Teto Glory en español. Sí, pues. Y ahora nos vamos con otro temita, de importancia igual. Sí, es importante, sobre todo porque es un tema que hoy día pareciera vigente, aunque es un tema histórico, ¿cierto?, de la lucha, sobre todo de las feministas, que por el aborto. Y una mujer en Calama, ¿cierto?, fue denunciada en el hospital de Calama como autora de un presunto delito de aborto. Ya fue atendida en el lugar por un sangramiento, y esto generó una fuerte polémica, sobre todo entre los profesionales de la salud, ya que el médico, el ginecólogo que la atendió, ¿cierto?, descubrió en su interior restos de misotrol, de una pastilla que es, el misotrol es una pastilla abortiva, ¿cierto?, con la cual la ingesta del misotrol provoca un aborto seguro y gratuito en casa. No obstante, los profesionales de la salud, fascistas y de derecha, ¿cierto?, que se creen dueños de la vida de los seres humanos y sobre todo de las mujeres, están en contra de esta forma de aborto, ¿cierto?, y sobre todo estar en contra de la decisión de las mujeres de querer o no querer tener un hijo. Bueno, esta mujer ingresó al hospital de Calama, este médico la denunció, ¿cierto?, a Carabinero, y se produce una polémica porque fíjate que de hecho la presidenta del colegio de matronas, ¿cierto?, dice que se llama la señorita Román, Mirta Román creo que se llama, ¿cierto?, sostuvo que el médico denunciante violó su juramento. Dice: yo sé que la ley obliga a denunciar, pero nosotros juramos por recuperar la salud de las personas, y que un médico denuncie a una mujer es asumir un rol de soplón. Nosotros no somos ni soplones ni carceleros de nadie, dice ella, ¿no? Y sus palabras nos hacen bastante sentido, porque ella, siendo mujer, representante también de una profesión que es el Colegio de Matronas, denuncia a este médico que impunemente denuncia a esta mujer y está siendo en este momento procesada por un aborto voluntario y la interrupción voluntaria de su embarazo, por su interrupción voluntaria del embarazo, ¿cierto? Bueno, ese es el tema, y un tema que lo comentamos hoy día porque, claro, Chile es uno de los países que tiene 30.000 abortos al año. De eso hay cifras, ¿cierto? El Organismo Mundial de la Salud dice que el misotrol es una de las pastillas abortivas más seguras que existe en casa. Es un método económico, barato, está al alcance de la mano. Y lamentablemente, por este negocio económico, ¿cierto?, de los dueños del capital, de las farmacias, encoyuntados, ¿cierto?, con los médicos que cobran un ojo de la cara por hacer abortos clandestinos en sus clínicas privadas que cuestan 500.000 pesos, no quieren aprobar una ley de aborto. Nosotros no le pedimos nada al Estado en todo caso, pero sí queremos que las mujeres tengamos derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, si así lo deseamos. Lo vamos a seguir haciendo en las poblaciones y en todos los lugares. Las mujeres nos hacemos abortos todos los días. Entonces, que este médico denuncie, ¿cierto? Un soplón, como dice la matrona ahí. Es un paco, un yuta. Claro, y usted no caiga, vecino, usted no caiga en ese mismo soploneo, ¿no? Y obviamente que si usted tiene una hija adolescente o si tiene un pariente, una pariente adolescente que no quiere tener un hijo, obviamente que usted tiene que apoyarla en su decisión de abortar. Un aborto seguro a través del misotrol, ¿cierto? Una pastilla que lamentablemente en el gobierno de Bachelet fue sacada de las farmacias por este negocio coludido de las farmacias, ¿cierto? Pero que se puede conseguir clandestinamente, y lamentablemente clandestinamente porque se encarece el costo. Pero bueno, misotrol es la pastilla abortiva segura, no va a haber problema. Esta mujer que cayó al hospital con sangramiento fue porque no se lo aplicó bien, no lo tomó bien, no leyó bien las indicaciones. Pero hay páginas web de Línea Aborto Seguro o Línea Aborto Chile en donde usted puede encontrar información y aplicar y hacerse un aborto seguro en casa. Claro. Y bueno, también ahora vamos a hablar un poquito del tema que está ocurriendo en Norte. Si bien este programa igual tenía una iniciativa igual de obviamente rescatar e informar acerca de todas nuestras problemáticas locales, en realidad ante los desastres que están pasando actualmente en este país, como que se hace necesario informar ciertas cosas que en realidad no están siendo informadas, están siendo tapadas por la prensa, porque obviamente hay intereses económicos, como siempre, en realidad. En este caso, en el norte, intereses de las mineras. Entonces, como destacar, un tema de preocupación ambiental con respecto a 9 relaves mineros que amenazan damnificados tras el temporal. En la catástrofe que pasó en el norte, entonces, se ha ocultado la tóxica presencia de relaves mineros que muy probablemente estarían colapsados. Esto constituiría el peor desastre ambiental que está viviendo el país en torno a desechos mineros con alto concentrado de metales pesados como mercurio, arsénico y otros químicos mortales para la vida. Ellos podrían estar mezclados con el agua pura que bajó rauda por las huellas de los ríos. Entonces, esta situación se está acallando, la están acallando los políticos, también porque, por ejemplo, sale una diputada que dice que ya, ahora de la catástrofe hay distintas denuncias sobre el estado de los distintos tranques que están a punto de colapsar, a lo cual la diputada Carla Rubilar dice que no, que está todo en orden, todavía no se tiene ninguna información oficial de que están en peligro, pero sí que a modo de prevención y a la espera de información oficial, del estado de esos relaves, el llamado es solo a consumir agua envasada. Por una parte. Después, la ministra de Minería, Aurora Williams, se apuró en decir que hasta la noche del jueves no se registraban daños relevantes en las faenas mineras grandes y medianas en la zona del norte del país afectada. Y se ha mantenido información puntual de diferentes empresas mineras que manifiestan no tener problemas mayores, solo paralizaciones preventivas. En realidad, esto es una información errada porque ya distintas personas han denunciado de que sí existen ¿cómo se dice? Derrames graves de contaminación que han afectado las distintas aguas del norte. Es una sinvergüenzura, porque sabes que el norte de Chile, bueno, lo mismo que el sur en todo caso, como la octava región también, está hace muchos años siendo invadida por las mineras. Bueno, a lo largo de la historia de Chile las mineras siempre han existido. El tema es que cada vez les importa menos la vida de la gente. Chañaral, fíjate que hoy día es una de las ciudades que está más, una de las tantas ciudades que del norte que hoy día está haciendo, que está en graves condiciones sociales, la gente y económica, ¿cierto? Es una ciudad que está absolutamente contaminada y su orilla de mar está absolutamente contaminado desde hace aproximadamente 30 años. La gente no puede bajar a la playa, no puede ocupar ni el espacio de playa y menos bañarse porque está absolutamente contaminado. Entonces la gente de Chañaral vive arrinconada y hacinada en esa ciudad que está absolutamente desértica, pero no puede ocupar su mar. Entonces es una sinvergüenzura. La cara de palo que tienen las ministras y los ministros hoy día del gobierno de la Bachelet, ¿cierto?, de decir que no hay contaminación, porque sabemos hoy día que a las mineras no les interesa la vida de la gente, no les interesa. Claro, en internet igual se ve a través de Twitter, rescatamos aquí en una noticia que dice, la gente dice, la evidencia pica los ojos, los labios contaminaron las napas subterráneas y todos piolan. ¿Por qué Sernagiomín no investiga de dónde salieron los relaves de concentrado en las calles de Copiapó? ¿Qué empresa perdió el traje que ocultan? Dice, esta noche será trágico para respirar, pican los ojos, los labios, ya empiezan a arder y el gas del relave está asomando en Copiapó que oculta Sernagiomín. Mira, están todos coludidos, en realidad no confiemos, ¿cierto?, en ninguna institución del gobierno de este estado fascista, porque la verdad es que nos meten todos los días los dedos en los ojos, ¿cierto?, y nos engañan con palabras, mientras que ellos viven cómodamente en su verdier de cueros, ¿no? Estos socialistas, socialistas hipócritas. Claro, y en la región de Coquimbo, el último informe de este 26 de marzo, titulado Actualización de la situación de los depósitos de relaves de las regiones de Atacama y Coquimbo, indica que no hay depósitos de relaves dañados por el temporal en esta región, situación que supuestamente fue confirmada por un sobrevuelo, descartando las denuncias sobre los depósitos ubicados en la localidad de Quebrada Marquesa, tributaria del río Elqui. Sin embargo, toda esta información es contradicha en realidad por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, quienes, en voz de su director Lucio Cuenca, expresan que, de acuerdo a denuncias que ha hecho la gente, se registra una bajada de un relave en una quebrada del Valle del Elqui, que es una zona que es una de las zonas afectadas de una minera que está en la quebrada La Marquesa, donde hay videos que muestran cómo directamente los relaves están influyendo por los cursos de aguas superficiales, que esto llega al río del Elqui y donde se forma en el río desde donde se saca el agua potable para La Serena. Imagínate. Entonces hay una información que por una parte los registros oficiales dicen que no hay ningún peligro con esta contaminación y con la embarradita que tienen las mineras allá por el norte, pero en realidad hay denuncias concretas de las personas, de los pobladores afectados concretamente, que está siendo contaminada el agua, que es el agua que se supone que tienen que consumir a diario. Eso deja claro la política neoliberal del gobierno, obviamente, porque además que los informes que entrega la presidenta están basados en especulaciones, solo en lo que le entregan las mineras, ya que las que ya sabemos que son capaces de alterar la información, es obvio. Pues, entonces, obviamente, claro, para no perder sus intereses económicos. Parece que está pasando en todo el país esta crisis, que es una crisis tremenda sobre nuestros derechos como seres humanos y sobre la existencia de nuestra vida en este pedazo de tierra, ¿no? Sí, eso, si no lo vemos, si no hacemos algo ahora, yo creo que va a empezar a pasar para acá más al sur también. O sea, está pasando acá al sur, está pasando la contaminación de las aguas. Con los incendios, se está preparando. Los incendios forestales. Con la hidroeléctrica. La desaparición del agua, por ejemplo, en la zona de Arauco. O sea, este es un tema que no es menor, no es un tema, el tema medioambiental no es un tema segmentado de los intereses de la población, de todos nosotros, es un tema que se ha segmentado, sí, que ha quedado en manos de los especialistas, ¿cierto? Pero este es un tema que nos confluye a todas las personas, a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿cierto? A nuestra familia entera. Claro, es que siendo el agua en realidad algo vital que deberíamos cuidar constantemente y no pasa, porque ya en el norte como todos los ingresos que tienen las distintas mineras, pero aún así no hay ningún tipo de fiscalización, ninguna importancia que se da a los distintos tipos de desechos que se están produciendo a diario. También hay una preocupación por una que se vive en Atacama, en una planta, Ojancos, que es una faena abandonada ubicada casi en el centro de la ciudad de Copiapó, paralela al río, y el polvillo de sus tranques invade barrios como el Palomar y el Rosario. En realidad esa compañía fue abandonada, Y no se hicieron cargo del acopio del mineral, ese acopio de mineral que está intacto. Fue abandonada, cerrada la minera, pero aún está ahí. Claro. Y un informe realizado por el Proambiente calculó que dicho depósito contiene al menos unos 3,7 millones de toneladas de relave tóxico, que ahora no se sabe qué pasó con Sí, porque la minera no se hace cargo de los relaves, no, ese es el problema. Simplemente abandonó y ahora con la misma lluvia, con todo esto que pasó, no se sabe dónde están todas esas toneladas de contaminación. Y es asqueroso, oye, como además se pide la solidaridad, ¿cierto?, de toda la población, de todos nosotros, del sur, del norte del país, se le pide solidaridad con la gente, porque obviamente los afectados no son los poderosos ni los ricos, los poderosos y los ricos no están ahí en la zona de conflicto y en la zona donde están los problemas. El problema recae siempre sobre nosotros, sobre los pobres, sobre la gente que trabaja esclavizada a este sistema también. Y otra cuestión que evidencia la política que se está teniendo, aparte de neoliberal, bien nazi también, como lo que se habrá el otro día, de que se está rechazando la ayuda que venía desde Bolivia. Y en cambio no se hacía nada con los supermercados que subían el precio del agua. Sinvergüenzamente, ¿cierto? Las mineras han hecho oídos sordos al llamado de la gente, no han ayudado en nada. Tienen a los pueblos del norte empobrecidos, porque siempre donde hay estas grandes transnacionales, ¿cierto? Como las mineras, como los bosques, como las forestales, los pueblos quedan absolutamente en la pobreza, sumidos en la pobreza. No significa ningún progreso ni desarrollo para la gente, sino que al contrario significa pobreza, que es lo que tiene la gente de Chañaral, de Copiapó, en Tierra Amarilla, por ejemplo. Y ahí quizás podríamos pasar al tema también de las mujeres esclavizadas, las temporeras, ¿cierto?, que hoy día niegan la existencia de estas temporeras que estaban ahí encerradas, ¿no? La frutícola Atacama, así se llama la frutícola, porque, ojo, muchas mujeres del sur y muchas mujeres de la zona central se van a trabajar a esta frutícola, ¿cierto?, como mano de obra temporal, por una necesidad económica, mujeres y principalmente mujeres que son jefas de hogar, ¿cierto?, que tienen hijos, que se tienen que ir a trabajar al norte y que no viven en esa zona y que viven ahí, entonces alojan también en esta frutícola. La frutícola Atacama, que es una de las frutícolas del norte, que está ubicada en la localidad de San Antonio, en Tierra Amarilla, ¿cierto?, dice que había un grupo de mujeres que estaban encerradas en los contenedores, que es donde duermen, y habrían sido arrastradas por una luz. ¿Ya? Dice, no es efectivo que las trabajadoras estaban encerradas, hay una salida de emergencia. Había cerca de 120 personas y de las cuales hemos estado bajando a Copiapó a mucha gente que ya fue despachada a sus casas, dice el gerente general del frutícola Atacama, que es Horacio Parra. funemos a este sinvergüenza, ¿cierto? Este batracio sinvergüenza, porque la opinión de la gente de la localidad de San Antonio, en Tierra Amarilla, ¿cierto? Nos dice que efectivamente estas mujeres, que eran 120 mujeres, estaban encerradas con candado, gritaban y no podían salir. Entonces, yo recuerdo a esto como a la esclavitud de las mujeres obreras que fueron asesinadas vilmente, ¿cierto? Ese 8 de marzo, que hoy día se recuerda y se conmemora en Estados Unidos y en toda América y en todo el mundo. Se recuerda el 8 de marzo la matanza de las mujeres que también eran encerradas en las fábricas y fueron asesinadas, ¿cierto? Hoy día estas 120 mujeres estaban siendo, las encerraban con candado. Sí, y los encargados de esta frutícola hicieron caso omiso a la vida de estas mujeres se salvaron, pero cuatro de ellas aún están desaparecidas, ¿no? Y sus familiares las buscan. Entre ellas hay una sureña y una boliviana. Lamentable situación en un país de esclavos, mujeres esclavas. Igual yo vi una entrevista de uno de los trabajadores que decía que claramente que en realidad los containers donde estaban las mujeres, solamente las mujeres, estaban con candado, que esa era una política de la empresa. Y él habla increíble, porque aquí hay una desigualdad, ¿cierto? Una tremenda desigualdad con las mujeres, ¿no? Increíble que en el día de hoy vivamos esclavitud en un país que se dice democrático. Y bueno, ahí tenemos a las mujercillas del CERNAM, ¿cierto? Que no se han pronunciado en absoluto, el Servicio Nacional de la Mujer, que supuestamente, entre comillas, apela por el derecho de las mujeres. Están tomando cafecitos. Y están tomando cafecitos con sus culitos arrastrados ahí, ¿cierto? Las profesionales jóvenes vendidas al sistema están con sus culitos ahí y les duele un poquito la guatita. Leí yo por ahí que decía que les duele la guatita pensar que estas pobres mujeres viven en esas condiciones. Que les siga doliendo la guata y que ojalá se callen enteras, ¿cierto? Porque la verdad es que no han hecho nada frente a las denuncias de estas mujeres. Y recordar que igual uno de los empresarios implicados ahí es un político de la UDI, de apellido Ruiz Tagle. Así claro, que igual funarlo a él. Frutícola Atacama, ¿cierto? Horacio Parra, el funesto batracio encargado de la frutícola. Y con respecto también al tema del norte, vamos a explicar un poco la represión que sufrió un poblador del campamento Tornini por amenazar con quemarse ante la escasa ayuda que han recibido. Bueno, en el campamento Tornini hay más o menos alrededor de 40 casas anegadas donde ellos han estado pidiendo ayuda que no se les había llegado, protagonizando protestas y barricadas donde han sido fuertemente reprimidos con lacrimógenas, donde hay niños y niñas ahí. Y de repente un poblador junto a su señora y su hija salen unas imágenes que están arriba del techo de su casa, bueno, de su toma, porque esto era un campamento, y amenazando con quemarse porque no ha recibido ningún tipo de ayuda. Y resulta que en el altercado que se dio con los pacos que estaban ahí intentando sacarlo, se dio su techo, él cayó al suelo con su señora y su hijo y sufrió una brutal golpiza de parte de los pacos, como siempre en realidad, y resultó con que la señora terminó con una fractura en la pierna, él terminó brutalmente golpeado por los pacos y el hijo terminó con una hipotermia debido a que el guanaco tiraba agua sin importar que estuviera el niño ahí. Claro, les interesa el orden, entre comillas, ¿no? Ese orden. Hay sí. Un video también que está en internet que muestra cómo le pegan al hombre, decían, te querís matar, y le golpearon entre como tres pacos, lo tenían en el piso ahí. Busque información, vecino, vecina, puede encontrarlo en YouTube, ese video, para que usted se entere de cómo actúan las fuerzas policiales siempre y en toda ocasión. En el Facebook de Piedra en tu Zapato también lo publicamos, por si acaso, que lo busque. Sí, pues la represión y la violencia de los pacos, independientemente del caso de lo que se esté generando, que en ese momento era una desesperada, en realidad una desesperada opción, claro, que tuvo una familia porque no llegaba ayuda. Y fue un campamento que arrasó el aluvión. Así bueno, que eso, con respecto al norte. ¿Y tú, vamos, dónde estás? ¿Y tú dónde estarás? Un temita de Congreso. A cagar como está quedando. ¿Y tú dónde estarás? Thank you. Estamos nuevamente al aire. Sí. Bueno, ese fue un temita de Congreso, ¿y dónde estarás? Alusivo en realidad a la tremenda, los tremendos desastres ambientales que se están produciendo por la gran industria y empresa. Y dice, ¿y tú dónde estarás? Cuando ya no quede nada. Porque en realidad no podemos alimentar ni tomar dinero. Así que. Claro. Bueno, con respecto a lo mismo, vamos a comentar un poco del tema del incendio que está pasando en Conguillío, en China Muerta, donde los dirigentes pehuenches increparon al gobernador de Cautín denunciando inoperancia de autoridades. Alegan que las autoridades ofrecieron gestionar maquinaria para hacer contrafuegos, pero la promesa no se ha cumplido, lo que los motivó a presentar la carta de denuncia en la oficina de partes de la intendencia. Acusan que el incendio no está siendo controlado, que no se está haciendo nada por este tremendo desastre con las reservas de Araucaria, y culpando la actitud negligente de algunas autoridades. Cabe destacar que dentro de todas estas denuncias de la inoperancia, de la negligencia de las autoridades, hay denuncias de que en realidad en esos lugares hay fuertes intereses políticos y económicos centrados ahí ya desde hace muchos años. Claro. Empresas mineras están interesadas, hidroeléctricas, madereras también. Así que esas son como, sí, las denuncias con respecto a eso. Es interesante saber que, por ejemplo, ya, mira, solamente el año pasado, el 2014, las comunidades pehuenches de ese sector, ¿cierto?, denunciaban la entrada de maquinaria pesada al fondo Río Blanco, de 600 hectáreas, de propiedad de Carlos Bustamante, en el sector de Coyico, de la ruta Cura-Cautín, que es parte del Parque Nacional Conguillío, donde procedieron a cortar y destroncar todos los árboles nativos del interior del predio y las orillas del río Cautín. Frente a ello, la comunidad Quilape López, que reclama el fondo como propio y que hay antecedentes ciertos históricos y arqueológicos que dicen que este fondo les pertenece efectivamente porque fue expropiado, ¿cierto?, en la década de 1900 con la expropiación de tierra, y dice que entonces la comunidad el año pasado, en el mes de marzo, paralizó la faena e instalaron maquinaria en medio del camino. Cabe recordar que allí se ha aprobado la construcción de una central hidroeléctrica de Paso Río Blanco, sin ningún tipo de consulta a las comunidades colindantes. Y los mapuches de ahí, los mapuches pehuenches, realizaron un masivo huaxún, que le llaman, ¿cierto?, un encuentro en repudio a este proceder institucional. Esto fue en marzo, abril, junio, o sea, todo el año 2014 las comunidades se opusieron, ¿cierto?, y hicieron enfrentamientos, lo cual no salió nunca en las noticias. Hubo una resistencia, ¿cierto?, en contra de esta central hidroeléctrica que está afectando a una parte del Conguillío. Y como dices tú, hay otras empresas y otros intereses económicos que en realidad redondean a todo el Conguillío. Entonces es interesante pensar que este daño que se está haciendo al bosque, ¿cierto?, es intencionado. Sí, pues hay denuncias de que este incendio ha sido intencional, ya que hay una planificación independiente de las autoridades directas. Solo hay que mirar quiénes salen beneficiados y quiénes tienen interés en su inmediación. Explican también que los mismos pehuenches explican que están enterados que en las proximidades de la reserva de China Muerta hay un proyecto minero de oro y cobre que podría haberse favorecido con el despoblamiento de las araucarias, que son un monumento natural. Así que y por último también de rescatar, cierto, que son hoy día las comunidades pehuenches las que están organizadas para hacer frente al fuego y de hecho hay una demanda, cierto, de ropa de seguridad, bototos y ropa como de bomberos, cierto, porque son las comunidades las que hoy día organizadas están tratando de parar el fuego. No es el Estado ni el gobierno ha hecho caso omiso y por eso nosotros estamos aquí hablando y develando y denunciando hoy día que tiene que haber algo detrás, un complot detrás para variar, cierto, de los intereses económicos que el Estado y el gobierno tanto ocultan. Y no es primera vez, en realidad ya históricamente se han visto distintos incendios intencionales donde después aparecen las forestales con sus monocultivos de pino y eucaliptos, que ya sabemos los desastres también ambientales que provocan. Y también sale algo referente a lo que significa en realidad perder esta reserva, lo que significa para las mismas comunidades pehuenches, que en realidad claro, tienen directa relación y contacto con las mismas araucarias, los pehuenes. Y este espacio de conservación es vital para el ecosistema y es fundamental para la conservación de las fuentes de agua, donde nacen los ríos, las napas, todas las aguas en esta región, que permite tener regadío, semilla y alimentación, que se permite beber y que permite existir. El agua no nace de la llave, nace en la cordillera, y todo lo que sucede aguas arriba termina sucediendo aguas abajo. Bueno, entonces un poco destacar que en el fondo lo que está pasando allá nos afecta directamente a nosotros, en realidad a todos nos afecta, porque es una reserva de agua, una reserva de vida. Claro. Bueno, así que bastante grave y triste lo que está pasando. Si se necesita ayuda para el norte, también se necesita ayuda para el sur. Hay gente en Concepción que se está organizando para juntar bototos, cierto, ropa, pero además víveres, que nunca está de más, cierto, para las comunidades pehuenches, que además son comunidades que viven muy pobres, cierto, sobre todo entrando el invierno, cuando ya no hay huertita, cuando ya no hay, y además haciendo frente a este incendio desastroso de sus vidas, ¿no? ¿Dónde están los centros de acopio? Si hay gente que tiene bototos en su casa, bototos de seguridad, ropa, ¿hay lugares donde se está juntando? En el bar al sur, esto que queda cerca de la Plaza Perú, ahí se está realizando un acopio igual de las necesidades que tienen para allá. Están viajando constantemente para allá a dejar ese acopio. Igual más adelante también vamos a estar informando los distintos lugares donde se va a realizar este acopio. Igual con respecto a lo mismo, en realidad queremos conversar con algunas personas que se están organizando para el humedal Paicaví, en realidad destacándolo con la importancia que tiene rescatar, proteger nuestras reservas, las que tenemos acá cercanas, nuestras reservas naturales, ya que sin ellas en realidad no podemos sobrevivir. Así que vamos a conversar con unos amigos. Presentamos a nuestros invitados, sí, que se presenten. Hola, hola a todos los que nos escuchan. Sí, hola, estamos escuchando. Sí, se escucha. Bueno, mi nombre es Constanza Bravo. Uh-huh. El mío, Ricardo Fletcher. ¿Ya lo conocen? Lo hemos escuchado antes. Bueno, algo como importante es un poco describir el humedal Paicaví, que muchas veces queda como medio ambiguo, la gente cuesta así como identificar, lo tiran como para el lado de Paicaví, quizás para el lado de allá, no sé. El humedal Paicaví, si nos podrían hacer una descripción. Sí, mira, yo te cuento que no ubico mucho las calles de Concepción porque yo vengo llegando hace muy poco, pero creo que por eso mismo tal vez puedo hacer una buena referencia. Lo que va quedando del humedal Paicaví, porque hay que mencionar que ya ha sido intervenido, es un antiguo brazo del río Biobío, conocido también como humedal Chepe, porque tiene su origen en las faldas del cerro de igual nombre. No sé si han visto un canal que pasa por detrás del cerrito que está en la Laguna Redonda. Uh-huh. Ya, hay un canal que va por detrás de ese cerro y luego subterráneamente llega hasta donde hay unos blocks, unos edificios, la calle Aníbal Pinto. Ahí sale, se va paralelo a, por Aníbal Pinto, subiendo, y el humedal sería lo que va quedando, sería ese pequeño cauce y todo el totoral que hay alrededor, y terrenos también secos que uno a simple vista podría juzgarlo como un basural, porque la gente va continuamente a tirar escombros, basura, etcétera, por ahí, etcétera. En el Valle Escondido, ¿no? No sé si Ricardo puede afirmar. Bueno, sí, yo también soy un poco desubicado por las calles, porque también llegué en mayo llegué yo acá a Concepción de vuelta. Pero más allá, fíjate, de la ubicación geográfica, que en realidad habría que decir que nace allá en Rocuán y termina al otro lado en Penco. Claro. Porque es todo enorme. El brazo ese, es enorme, ¿no? Sí. Esto es lo que va quedando, lo que han ido dejando las inmobiliarias, lo que han ido dejando los geógrafos de las distintas administraciones, desde tiempos, no voy a decir inmemoriales, porque en realidad hace unos 40 años atrás todavía existía una dimensión humana de hacer la geografía, la cartografía en cada una de las ciudades, sino que hablamos de unos 35 años atrás, en que con todo este boom inmobiliario y con estos gobiernos que han ido incentivando la inversión desde desaforada, han venido entonces cerrando las posibilidades de tener un humedal que, dicho sea de paso, en el terremoto, en el terrible terremoto del 2010, mostró claramente cuál era la necesidad de que existiera. Su territorio también. Exacto, además. La vino naturaleza vino, se hace presente. Y eso, fíjate que lo mostró en Talcahuano, en Las Salinas, donde dejó la embarrada. Inundó todo, claro. Todo, porque no tenía dónde llegar el agua. Uh-huh. Después Los Cóndores para acá también inundó toda esa zona. Y bueno, acá no alcanzó a llegar, por suerte, pero si hubiese sido más fuerte, habría causado mucho más estragos por estos lados. Entonces, desde esa perspectiva, hoy día lo que dice Connie, lo que queda es lo que hay que intentar rescatar, salvar, no sé cuánto salvar, porque estos bandidos van a seguir haciendo lo que se les dé la gana, porque tienen el poder y no lo quieren dejar. Entonces, y ahí hay una consulta de mi parte, ¿en manos de quién están los humedales? ¿Pertenece al Ministerio de Medio Ambiente? ¿Es el gobierno? ¿Es de bienes nacionales? ¿A quién pertenecen los humedales? ¿Quiénes los venden, en definitiva, a estas constructoras? Bueno, los que los venden son los ministerios, de una u otra forma, porque ellos han dejado esto en potestad de la región, y la región lo dejan en potestad de las comunes, los comunas, y las regiones cambian el uso del suelo cuando les conviene cambiar el uso del suelo. Ya. Y hay que decirlo así, de esa forma, hay que ser bien crudo para poder entender. Porque si a un gobierno no le conviene cambiar un uso de suelo de un humedal, no lo van a cambiar. Sea cual sea el lugar donde esté, o sea cual sea la intención de quien quiera cambiar. Entonces, desde el Estado han ido entregando esto poco a poco, no lo han entregado todo porque es demasiado indecente, pero lo han ido haciendo metro a metro, y lo han ido haciendo, como digo, desde el Estado han bajado, como lo hace el Estado. Es decir, lo venden, digamos, lo venden a los particulares, que lo compran a millones de pesos. Lo enajenan, claro, y es lo que han hecho con todos estos edificios que ustedes han visto y que describió más o menos Connie. Ya. Y aquí hay gente responsable, ¿o no? Hay constructora responsable de todo esto, que está comprando, que está intentando rellenarlo, que ha rellenado incluso ya, que han ido achicando el humedal. ¿Qué constructoras, por ejemplo, están? O no sé si ustedes tienen antecedentes, sí, de eso. Está la inmobiliaria Sáenz, que es una de las más grandes, que es la que más, que es la que se contrató, se adjudicó el 70% de la del relleno, de lo que va quedando. Uh-huh. De lo que queda sin intervenir, pero eso se ha tratado de detener, y algo se ha logrado, no mucho, pero algo se ha logrado, y seguramente es porque ellos han sufrido, claro, un deterioro también en las ventas, y al pero sufrir porque la un gente deterioro, está informada. ¿O por qué un deterioro en sus ventas? Las ventas, ellos han bajado las ventas no por porque hayan sido informados por el humedal, eso desgraciadamente tenemos que ser honestos también en decir eso. No es la lucha de evitar que se rellene el humedal que ha parado eso, sino que ha sido la especulación. En eso la especulación nos ha jugado a nuestro favor. Ya. Y ahí tenemos que aprovechar este minuto justamente en donde no están construyendo, donde no están vendiendo, para poder dar el golpe y seguir organizar y crecer en la organización del comité. Claro. Pero las inmobiliarias apenas pueden, ellos van rellenando o tiran basura, como dijo Claro, Connie. Pero en definitiva hoy día podríamos decir que todo este parte, gran parte del humedal está en manos de particulares, que son las inmobiliarias. O sea, hoy día, ¿o queda parte del humedal en manos del Estado aún? Sí, bueno, queda mucho todavía. Queda mucho. Queda mucho. Es que, pues, como te dije hace unos minutos, no pueden entregarlo todo porque es demasiado indecente. Claro. Entonces, claro. Nosotros hemos averiguado y hay algunas. Algo se conversó inclusive este lunes, tuvimos una. Cada lunes tenemos un encuentro en el comité y uno de nuestros compañeros comentaba que van a ser. Seguramente un parque, seguramente tú estabas mantener en eso. Mantener seguramente el cauce de agua. Ya. Fuimos a investigar, tomamos algunas fotos del lugar, de los departamentos que están construyendo y creemos que ellos contemplan mantener el cauce del agua. Hay como una especie de juegos de niños, como con unas barandas, como una especie de mirador hacia, hacia el agua que hay ahí. Creemos que no pretenden rellenarlo completamente porque tal vez ellos saben lo peligroso que podría ser para el futuro rellenar completamente. Claro, pero hay una ley ambiental. Hay una ley, bueno, yo sé que las leyes en realidad no sirven de nada en este país, pero de todas maneras están obligadas a hacer un estudio de impacto medioambiental todas las empresas. Entonces, ¿qué saben ustedes de eso? Que nos informen un poco. ¿Qué pasó con eso? Hay parte de la historia que sí yo conozco. Cuando se enajenan estos lugares y cambian el uso de suelo, no lo hacen inmediatamente. Las constructoras no vienen ya al otro día, empiezan a construir y no pasa un buen tiempo. Y en ese tiempo, ¿qué es lo que hacen? Van rellenando. Ya. Y rellenan de tal forma que cuando viene el impacto o el estudio de impacto ambiental, queda conforme. Ya, porque, claro. Porque rellenaron, no rellenan 10 centímetros. Claro, no hay a primera vista un Exacto. impacto, digamos. No se ve inmediatamente, porque pasa los requerimientos que esto necesitan. Claro. Si esto es a largo plazo, la gente que está hoy día viviendo en esos lugares no lo va a sentir hoy día el problema. No, por supuesto. Lo va a sentir en 20, 30 años más. Nosotros no queremos que suceda. Pero va a suceder, en algún momento algo va a pasar. Que los profundicen un poco, por ejemplo, para, si hay gente que está escuchando en su casa que dice, ya, pero en realidad necesitamos casa, porque la gente hoy día también hay una necesidad de la gente, ¿cierto? La gente hoy día lucha por casa, todos quieren tener casa, que también es como una cosa que se ha ido imponiendo la gente, querer tener su casa propia, ¿cierto? Y nos endeudamos y la gente tiene una necesidad de casa propia. Entonces, frente a esa necesidad, que ustedes pudieran conversarnos, quizás profundizar un poco en el impacto social, cultural que tiene el que no exista un humedal, porque la gente podría privilegiar, por ejemplo, el progreso, que es como el progreso a otro perro con ese hueso, pero en verdad a los que un poco tomamos conciencia, pero en la gran mayoría de la gente dice, en realidad esto es progreso y nosotros necesitamos casa. Entonces, frente a eso, ¿cuál es, como profundizando un poco el impacto social, cultural que tiene el no tener un humedal? Bueno, yo creo que lo más importante del humedal es que es una fuente de agua. ¿Ya? Como ya les explicaba, tiene mucha importancia en caso de tsunami, por ejemplo, porque eso frenaría o encauzaría estas aguas. También es un regulador de temperatura, cosa que es muy importante hoy en día con todo el problema del calentamiento global. Impide la erosión de los suelos, son áreas de creación de oxígeno y además atraen nubes y crea neblina. También son importantes reservas de agua todos los humedales. El caso del humedal Paicaví es capaz de retener 12.000 metros cúbicos de agua esto alrededor de todo lo que recorre este humedal, que son 32 hectáreas aproximadamente. Por lo tanto, es un protector natural en situaciones de crecidas de río, aumentos de lluvia o tsunamis, como ya les había comentado. Claro, es que en realidad no se saca nada con satisfacer la necesidad de vivienda que hay si cada cierto tiempo se van a inundar todas las casas. Pues en realidad los humedales siempre han sido una especie de esponja en realidad que atrae el agua y la mantiene ahí. Porque en realidad, claro, tener un montón de casas que llegue, no sé, por una situación de abundante lluvia y todo inundado, no se saca claro, nada. Y creo que ha pasado situaciones similares acá en Concepción. Yo no conozco mucho acá la ciudad, como les contaba, pero me han contado vecinos que en otros lugares se ha construido responsablemente, han rellenado sectores aledaños a los ríos y el río ha recuperado su terreno y se han inundado las construcciones. Entonces, sí, también hacer un llamado a si se va a comprar una casa, que se informe bien de las condiciones en las que fueron construidas. Y un llamado igual a tener como conciencia de esto también, ¿o no? Porque pareciera que no que lo único, o sea, el humedal igual es una fuente de vida para una gran biodiversidad. Hay caleta, hay varios animalitos que aves viven ahí. En peligro de extinción, aves. Hay mucha fauna y flora también. Las abejas también. La rara, un pajarito que habita comúnmente acá. La rara. Uh-huh. Entonces, claro, muchas veces no nos preocupamos como de la utilidad que puede tener tan solo para la ciudadanía o para la humanidad, pero y el resto como que se devasta nada más, pues se pasa encima, se rellena, se hace un edificio, cuántos pisos, no todos los que desean, la gente después vuelve a ir. Al final es una construcción, un progreso paradójico en cierto sentido, ¿no? Claro, porque si no se contempla en realidad estas pequeñas reservas de agua o de aire, en realidad estamos satisfaciendo una necesidad como de vivienda con una mala calidad de vida. Estamos diciendo, ya bueno, tenemos casa, pero apenas respiramos y no tenemos tampoco reservas de agua. En realidad es vital, necesario y urgente. Que nos cuenten un poco de ustedes, del Comité de Defensa del Humedal Paicaví. El comité ya lleva bastantes años y tuvo una pequeña recesión un tiempo. Fue la renovación ahora. Sí, la renovación de quienes participaban, jóvenes que se hicieron profesionales y tuvieron que salir de la ciudad, no encontraban trabajo, por ende se fue desmoronando un poco. Pero ahora hay un grupo de jóvenes, también estudiantes y profesionales, que trabajan y otros que no. Pero estamos rearmando este comité. Ya. Es decir, es el comité de... Y es abierto, la gente puede participar. Es el comité de todos. Nosotros decimos que es el comité de todos. ¿Dónde funciona? ¿Qué día? ¿Cómo? Estamos aquí en el local de Radio Lorenzo Arena. Y sí, pues hay que ser más concreto en realidad. Sí, disculpe, además que la, nos está comiendo. Mira, estamos aquí en Lorenzo Arena, tenemos un cronograma de actividades que está hecho para el mes de abril y que empieza el 9. El 9 de abril. El 9 de abril. Eso que hay día lunes, ¿no? Bueno. Día jueves. Ya, el día jueves 9 de abril, entonces, ¿a qué hora? La primero a las 7 de la tarde con la muestra del documental Plantar Pobreza. Lo leí. Tiene relación con el negocio forestal acá en la región y, bueno, en Chile en general. Y tiene que ver este documental un poco con nuestra lucha, porque es una lógica de mercado que se repite no solamente en este tipo de conflictos medioambientales, sino que también lo podemos ver en muchos otros. Y de cómo también está siendo subsidiado por el Estado. Claro. Esto es protegido, subsidiado, fomentado. O sea, y si puede invitar a la gente, claro, a recorrer el humedal, porque cuando uno le pasa que conoce algo, le interesa y le gusta y se seduce. Porque cuando la gente no conocemos, generalmente no lo vemos, no lo visibilizamos y somos indiferentes. Sí, mira, quisiéramos invitar a la gente que visite nuestro Facebook, que es Comité de Defensa del Humedal Paicaví. Ahí también hay una página web, que es Comité de Defensa del Humedal Paicaví.wordpress.com. Ahí estamos publicando nuestras actividades y también se pueden comunicar con nosotros a través de mensajes. a través del Facebook. Por si quisieran participar en las reuniones del comité o solamente asistir a las actividades que tenemos programadas. Y justamente como tú decías, tenemos otra actividad para el día sábado 12 de abril. Será una jornada de limpieza porque, como les comentaba, hay mucha basura, mucho escombro y queremos comenzar a... No, la palabra no es apropiarnos, pero sí a cuidarlo. Empoderarnos, quizás. Claro, a recuperarlo, claro. Tal vez. ¿Y esto dónde va a ser esta limpieza? En la placita que no tiene nombre, que está al frente del humedal, por la calle Aníbal Pinto. Es una placita que queda de derecho por el... ¿La estación del biotren? Sí, ahí mismo. Ya. Entonces la estación del biotren, sí, y Aníbal Pinto está la placita, entonces. Claro, sí. Una placita sin nombre. Sí, no tiene nombre la plaza. Porque hay Aníbal Pinto. Esa plaza. Sí. Me imagino, no la conozco. Esto va a ser el 12 y la hora la vamos a confirmar por la radio, vamos a estar entregando. Ya. Y por las direcciones que dio. Y el viernes 24 estamos organizando una peña para juntar fondos porque necesitamos más propaganda. Y invitamos a la gente a que nos escriba si es que hay alguien que se quiere sumar al trabajo. Es muy necesario, sobre todo necesitamos asesoramiento jurídico, tal vez gente que sea más experta en temas medioambientales. ¿Y el 24 de abril a qué hora es la peña? No tenemos la fecha aún confirmada, pero fecha del 24. Claro, el 24 la hora por confirmar. Aquí en Lorenzo Arena. Sí, aquí en el local que está al lado de la radio. Ya. Sí, en la Junta de Vecinos 12A. Y hay una actividad que tenemos permanente, que es recoger firmas. Queremos recoger 1,000 firmas mínimo, que signifique de una u otra forma obligar al Consejo Municipal a aceptarnos y escuchar la propuesta que se tiene como comité. Ya. Estuvieron en La Vega, ¿no? Sí. Y aquí hacemos un alcance porque vamos a tener que tener dos listas. Una de personas que son de la circunscripción de Concepción. Claro. Porque estas firmas son contrastadas con el CERVEL. Uh-huh. Y otra que es para aquellos que son de afuera que apoyan esta ¿Y dónde uno se puede acercar para firmar? Mira, siempre estamos acá en Radio Lorenzo Arenas. En la tardecita. Marina de Chile 4075. ¿Cómo? Atrás de la bencinera, al lado de la Vega, cerca del Club de Karate, a unos cuantos metros de la panadería Mápoli. O sea, no hay cómo perderse. Ya. Entonces están invitados todos los vecinos, sobre todo del sector, bueno, de todo Concepción en realidad. Vamos a hacer una salida puerta a puerta dentro de poco. Ya. Para que lo sepan y vamos a empezar con Lorenzo Arenas 3, que tiene 600 casas. Algo sacaremos de acá. Sí, para que esté atento toda la población en realidad de la urgencia que significa proteger estas áreas que todavía nos quedan. Y igual nosotros al menos vamos a intentar estar siempre informando acerca de las distintas actividades que ustedes como comité vayan realizando. A las familias, cierto, a los niños, a las niñas hoy día que nacieron, cierto, como con un plus más que nosotros, que nacen con este plus de cuidado y protección a los animales, a las especies, a la biodiversidad. Entonces vengan, participen con las familias. Sí, ese comentario último quisiera agarrarme porque algo me pareció que tenía mucho sentido. Alguien de por aquí, un vecino, dijo que él estaba luchando porque quería que sus hijos vieran el humedal tal cual él lo conoció. Porque para la gente de acá del sector o algunos, ellos han ido a jugar desde chicos ahí, entonces les llega mucho más profundo el tema. Sí, pues y al final son los hijos, los nietos y los hijos de los hijos de los hijos, en el fondo, ¿qué mundo les vamos a dejar si no nos preocupamos por esto? Y quizás no van a conocer ni los trailers, ni los chirigües, ni las raras. Ni el siete colores. Claro, ahí vamos. Destacar entonces. Los coipos. Destacar entonces la actividad que tienen, la actividad más próxima, que el jueves 9 de abril, de la exhibición del documental Plantar Pobreza, porque eso lo van a hacer en la sede vecinal. A las 7. Para todas las personas que vengan y informarse, en realidad es un documental gratuita que no se debe dejar de ver porque explica todo lo que implica en realidad la forestal, el desastre, ya sea medioambiental, económico, las trampas que se hacen ahí, el impacto con las comunidades. Sí, y va a estar, van a ver algunos realizadores del documental comentando, informándonos más acerca de los detalles de este documental. Ya, muchas gracias a nuestros invitados. Y fuerza también, porque están haciendo algo muy interesante que mucha gente no está haciendo en realidad. Por algo están pasando estas cosas, por algo se están haciendo estos rellenos, por algo está pasando esto en el norte, en la cordillera. Ya. Bueno, muchas gracias, porque gracias ya estamos en la hora, vamos, sí, nos vemos gracias, entonces. Tíos. Vamos claro. A... Igual, también destacar un poco la lucha del pueblo mapuche. Para ir cerrando, ¿cierto? Claro, Cristian Melinao, Luis Marileo, Miguel Toro y Claudio Huentecol, prisioneros políticos mapuche, desde el lunes 23 están en huelga de hambre. Mucha fuerza para ellos. Ellos demandan una revisión de sus medidas, de las medidas cautelares y del sistema de reclusión que están teniendo. Puesto que los primeros dos, Cristian Melinao y Luis Marileo, están cumpliendo condena en el recinto penitenciario y estuvieron en el Centro de Educación y Trabajo de La Rosa, pero como medida de castigo injusto los reenviaron a la cárcel de Angol, por lo que Melinao y Marileo solicitan volver a ser trasladados al CET, mientras que Miguel Toro y Claudio Huentecol están cumpliendo prisión preventiva y solicitan el cambio de esta medida cautelar por una menos gravosa. Entonces, mucha fuerza para ellos. Que 8 días en huelga de hambre ya. Sí, 8 días llevan, mucha fuerza para ellos. Fuerza, Lamián. Y pasamos a las noticias de actividades que se vienen pronto. Partimos entonces con la feria. Yo sí. Sí, se está realizando organizando una feria para el día 12 de abril en la Laguna Redonda, aquí mismo. Una feria que comprende en realidad productos naturales, artesanías, manufacturas, editoriales, comida sana, y están informativos también, donde también va a estar presente el humedal Paicaví, van a estar presentes distintas problemáticas locales, ya sea el tema de Aurora de Chile, la Reserva Nonguén, claro, la toma de las princesas igual, y eso se va a hacer el 12 de abril y también con una recopilación, un acopio de implementos y alimentos también para la gente de Conguillío, para las comunidades. Empieza desde las 11 de la mañana, alrededor de las 11 de la mañana. Todos invitados. Se va a estar informando si cualquier detalle. Claro, esta es una convocatoria abierta. La inscripción consiste en donar un alimento no perecible o útiles de aseo, ropa de trabajo y seguridad para la gente que está combatiendo los incendios en la Araucanía. Ya. Pasamos a la Feria del Estanque. Bueno, la Feria del Estanque, se viene la Feria del Libro, que comienza el sábado a las 11 en el Estanque, en el Cerro David Fuentes, calle Yungay con Freire Alto. Esto es abajo de las antenas celulares que están ahí en Talcahuano. Cualquier micro que pase por la Tortuga les sirve. Esto es el 4 y el 5 de abril, ¿cierto? 4 y 5 de abril, se van a hacer talleres, se van a llevar, lleva tu paño igual ahí si estás motivado, con tus creaciones, libros. ¿En la página Facebook? Obviamente están en Facebook, como Feria del Libro Talcahuano Abril. Feria del Libro Talcahuano Abril. ¿Interese? Ya. También avisar que los compañeros del Estanque tienen talleres de xilografía y serigrafía los miércoles desde las 17 horas en adelante. Ya, xilografía y serigrafía para los interesados. Se van a estar haciendo otros talleres también allá en el Cerro David Fuentes. Todos invitados. El sábado 4 de abril hay una velatón en Lo Roja, claro, Coronel. Sí, es una acción pacífica de protesta en contra de la reapertura de la boca mina 2 y el funcionamiento de la boca mina 1, ambas en propiedad de Endesa. Empresa responsable de la contaminación con asbesto de trabajadores y pobladores, y el acopio responsable de desechos tales como ceniza en sectores poblados, acopio de carbón sin adecuada protección, absorción de volúmenes de agua con biomasa, emisión de agua clorada a mayor temperatura. Bueno, y un montón tienen la cagada ahí. Sí. Entonces, hay una denuncia. Endesa. Participen en la velatón en Lo Roja. Hay una denuncia de Omar González, uno de los ex trabajadores contratados, que van a morir más o menos 3.000 personas de asbestosis en Coronel. Sí, aún sí, así que hablamos. Se abre la segunda... Lo podemos profundizar la otra semana. Sí, lo vamos la a peña del jueves, ¿va a cerrar? La peña del jueves. ¿Se viene la peña del jueves aquí en la radio? Sí, acá en la radio Lorenzo Arena se va a realizar una peña el día jueves a partir de las 8 de la tarde. En ayuda y para generar recursos... de un comité, el Comité Nueva Esperanza para una Esperanza para una Vida Mejor, que conforma y que está poblando la toma de las princesas, que es la toma Nueva Esperanza de pobladores y pobladoras. Así que para que asistan, desde el jueves desde las 8 de la tarde va a estar muy entretenido, hay harta música en vivo y cositas ricas ahí para comer y para disfrutar de la noche. ¿El jueves? ¿Este jueves? Ay, sí, este jueves. El feriado más encima, nos podemos amanecer. La entrada está a 1.500 pesos. Así que todo invitado y toda invitada a asistir, estás en Lorenzo Arena. Ya. Y por último, presentación. Ah, bueno, la presentación del documental de Plata Progresa el 9 de abril aquí en la radio también, que ya lo dijimos. Y por último, cerrar con una convocatoria abierta para este territorio, ¿cierto? Jornadas solidarias del 10 al 20 de abril. Saludamos a cada uno de los compañeros que desde la prisión organizan y levantan este llamado a las jornadas solidarias con los presos de la guerra social. Prisiones chilenas frente a la sociedad carcelaria, ni silencio ni olvido, solo lucha. Ya pues entonces nos damos por finalizado este programa y diciendo un poco de la página de Facebook que tenemos. Claro, Piedra en tu Zapato, para que cualquier gente, o sea, cualquier persona que tenga ahí alguna información o quiera hacerse parte de alguna demanda, no se comunique con nosotros. Estamos dispuestos a hacernos eco también. A esas demandas, a veces esos problemas locales que no parecieran problemas, pero que se transforman en un problema. Llámenos, escríbanos en la página Facebook, nosotros aquí estamos para denunciar y hablar. Un saludo a toda la gente que lucha también, eso es bien importante destacar. A los compañeros que se organiza porque a la gente presa. Sí. Bueno, nos vamos entonces. Adiós. Adiós. Que estén muy bien. Esto se acabó. Chao. Chao. Que lo pagaste un carro.